Para conocer Santa Fe desde otro lado. Para entender a nuestra ciudad desde abajo. Entrevistas. Música local. Militancia. Literatura. Santa Fe, mirada desde quienes la construimos. Desde el barrio. Ariel Espinato. Maggie Dordem. Vicky Muñoz. Lili Tucci. Todos los jueves de 19 a 21 horas. Por Radio Cultura. 94.3. Por Radio Cultura 94.3, me están bardeando. No puedo concentrarme. Siempre así tu programa. Es así. ¿Qué es así, cosa? Gente. Ariel, lo único que hace es bardear. Lo único que hace es bardear. Yo. No, ya yo, todos saben que no es Ariel. Puedo no haber sido el primero en bardear, pero derecha. No soy el último. No, no, esto es terrible. Uno no puede empezar bien. Voy a presentar a mis compañeros hoy, Lili y Ariel. ¿Cómo Liz? Hola Maggie, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Ari, ¿vos? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Ustedes dos cómo andan? Todo muy bien. Para mí se están olvidando de alguien. ¿Quién es? ¿Quién es no esa sé. Voz? Hay un fantasma por acá. ¿Cómo estás, Piqui? Bien, bien, bien. ¿Y vos? Si me seguís bardeando, no te voy a presentar más. Yo no te bardeo. Yo no nunca bardeo a nadie. Va, mira. Realmente, puedo, me divierto con ustedes. Bueno, dale. Bueno, hermoso día hoy. Ay, para estar en la radio. Qué lindo día. Sí, sí. Estoy muy contenta porque hizo calorcito. Así que bueno, hermoso día para estar acá con ustedes. Sí. Ay. Y tenés tu remera de Evangelion. Tengo mi remera de Evangelion. Wow. Me llegó hoy. Me acabo de dar cuenta. Tengo por eso, capaz que tenés frío inclusive, pero hay que mostrarlo. Hay que mostrarla. Claro, decí que hace calor, porque imagínate la angustia que tendría si no la podría mostrar la remera. Me hubiera puesto una remera de mangas largas abajo. Claro. Quiero avisar que mi remera de Evangelion es de mangas cortas, por las dudas, para los oyentes. Y es hermosa. Sí, está buenísima. Bueno, hoy tenemos un gran programa, como siempre. Vamos a estar en la entrevista Espacios de Militancia con el Centro Cultural Hecho en Maipú, que nos van a contar de los cambios que vienen ahora, de su recorrido, un poco de todo. Igual te voy a corregir, Centro Cultural. Es como, no, ellos, yo creo que a cualquier definición que uno quiera ponerle, le escaparían. Es como que no se quieren definir. Bueno, después le preguntamos bien. El espacio Hecho en Maipú. Espacio. Sí, eso. Espacio simplemente. En el espacio literario también, otro espacio, estamos con un texto de Leo Pez. Y finalmente, para la entrevista musical, vamos a estar con Fiamma, que hace muy poquito lanzó su single. Así que, ahí, con un montón de cosas. Genial, super. Con toda, como siempre, como siempre. Todos los jueves. La hora de la siesta ya me atrapó en la cocina. Cuchillos, plantas, vengan hacia mí. Plantas, vengan. Yo también me dormí. Jardín Los Ceibos. Plantas de interior, arbustos, árboles, césped, tierra, macetas. Servicio de asesoramiento y diseño de parques y jardines. Dirección: Avenida Freire 2385. Teléfono y WhatsApp 342-4560-770. Instagram: arroba Jardín Los Ceibos. Acércate al vivero Jardín Los Ceibos y renueva tu patio. Desde el barro. Por Radio Cultura 94.3. $10,000, $20,000, $30,000. Acá estoy contando la plata. No, no, ¿qué? la plata que estamos ganando ahora que tenemos más publicidades. Wow. Sí. Me vuelvo loca con el spot nuevo. Me vuelvo loca con el spot nuevo. Es increíble. Hey, sí. Queremos decir que es de autoría del Piki porque está buenísimo. Sí. Me encanta. Está en esa. La verdad, muy bien, Piki. Está incursionando en ese lugar. Agradecemos a Jardín Los Ceibos. Agradecemos mucho, muchísimo. Ajá, sí, ahí en Avenida Freire y Mendoza, más o menos, por ahí. Y entre Mendoza y Primera Junta. Ajá. Bien, sí, ahí. Más cerca de Primera Junta. Sí, más cerca de Primera Junta, por eso la corrección. Me hizo acordar a Avenida Freire y Mendoza. La farmacia de Bonasola. Es enfrente de la Bonasola. Que a vos sí, te pagan. Pero ahora le vamos a tener que pedir unos. No. No dijo, me parece que le están pagando directamente a ella. A ella no, sola y no lo quiere decir. Ey, compartí. Voy a completar para que apaguen tu micrófono. Déjame en paz. Desconectale ahí. Bueno, Ariel, ¿querés contarnos qué estábamos escuchando antes del spot que hizo Leandro? Estábamos escuchando a Sasha Majareshi, una banda rosarina. Que está recontra mil buena, ya conté que no existe más. Y ese disco del 2001 se llama Viaje y el tema se llama La Enfermera y la Desolación. Bueno. Genial. Vamos arriba. Esas datas de Ariel. Pero el tema está buenísimo, el disco está buenísimo. Sí, busca, bueno. Es re difícil de encontrar, pero si lo buscan y lo encuentran, el disco se llama Viaje, la pero banda si se llama Sasha. Si lo encuentran es porque lo encontraron por Ariel. Y si le escriben a Ariel se los da seguro. Seguro. También, sí. Bueno, como todos los programas hoy tenemos consigna. Primero les voy a decir a dónde nos pueden escribir para... responderla, ¿no? O para saludarnos, o para mandarnos un mensaje. O para decirnos, salúdennos, me gusta. Para criticar, para criticar al Piki, que es la tendencia del día. ¿Qué dicen? ¿Qué opinan de la...? Hashtag fuera Piki. ¿Les gusta o no les gusta? Aguanten los seibos. Bueno, tenemos WhatsApp o Telegram y es 3426-2849-56. Sí. Muy bien. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo es? 3426-2849-56. Muy bien. Y sé que Ariel también se lo sabe porque el otro día lo dijo. ¿Te acordás, Ariel? Sí, me lo acuerdo. Ya me lo aprendí. 3426-2849-56. Wow. Bueno, y si no, en Instagram o Facebook como arroba desde el barro esta fe. Nos pueden escribir por todas esas redes. Y ahora la consigna. ¿Piki? Y ahora la consigna. Bien. La consigna tiene que ver, bueno... Me parece que ustedes seguro pasaron un mejor domingo que yo, porque bueno, yo fui, ¿cómo se llama? Vocal de mesa. ¿Cómo se llama? No sabe ni qué fue. No fui presidente. Qué irresponsable. Pero bueno, fui autoridad. ¿Cuál era tu tarea? Vocal de mesa. ¿Y qué es el vocal? ¿Vocalizás? Yo lo que ayudo a la presidenta de mesa, básicamente. Que yo ¿buscás después... la persona en la lista? Claro. Sí. 147. Por ejemplo, igual es mucho menos cansador. Pero después en el recuento sobre todo es que es más parecido a lo que yo hago, que hacen ambas autoridades. Ajá. Muy bien. ¿Y entonces? Pero eso no hace que no haya sido un feo domingo. Entonces, digamos que no te gustó mucho el... Y prefiero hacer otra cosa también. Claro, ¿no? Sí, sí. No, porque estuve desde las 7:30 hasta las 10:30, ¿no, Ariel, que nos fuimos? Sí, 10:30, 11, capaz también. Porque las pasos son pesadísimas, porque eso eran claro, muchísimas un montón. Sí, entonces el recuento era insoportable, dos, wow. Dos boletas distintas, un quilombo. Muy difícil. Bajón. Claro, además. Los claro. Entonces, consigna. Yo pienso, yo quiero que me acompañen en esta, porque yo sé que no soy... la única persona en la Santa Fe, entre las millones de personas que nos están audiendo. Yo imagino que hay otras personas que también pasaron alguna vez en su vida un domingo de espantoso. Mierda, de mierda. Sí, digamos que los domingos tienen ese... Ese no sé qué. Pero una cosa, que te agarre, ese domingo a las 7 de la tarde y otra cosa que te agarre a las 7 de la mañana. Porque eso hizo que ya el sábado a las 7 de la tarde ya estaba... Claro. Entonces, bueno. Te fuiste a dormir temprano y todo. Entonces, ya que me amargué yo invito, o invitamos, hago cargo a todo el grupo, así no quedo yo con mala onda, invitamos a que se amargue toda nuestra audiencia y que piense en un domingo espantoso, como fue el mío, mi domingo. Sí, o qué es lo que hace que el domingo sea espantoso. A ver si todos coincidimos o no. ¿Se puede salvar el domingo? ¿Se puede salvar? Estamos abiertos a la esperanza. Estamos abiertos, sí. Más allá que hice mi aporte a la democracia, pero bueno, me pesó. Yo voy a tirar mi primera idea para salvar el domingo. A ver. Un día más de fin de semana. Hay que decirlo una vez por programa y esta es la solución. La verdad que es verdad. Lunes feriado salvaría cualquier domingo. Sí, arrancamos la campaña diciendo... 4 días laborales. Sí, sí. 4 días laborales. Bien. Exacto. Bien. Lo dijo todo exactamente. Vuelve aquí, me perdí. Ahí voy. Nace. Vuelve aquí o te juro que te arrancaré la piel. Viste. Vine. Circos. La ciudad se tambalea y todos al compás. Sin un trago hoy no sigo este zigzag. Y la fe en el vaso guía hoy mi caminar. Cariste trabri crucificado en la barra. Papeles y telas no van a esconder sus penas. Mientras locos y mendigos no pueden encontrar paz, parece que estar borracho y es un buen disfraz. La guisa, vamos a tomar la guisa apenas salimos de casa, ¿ves qué? Nos robaron una lula, estaba mirando justamente que ella es que el Papa Gregorio. Dame un trago y voy vaciando vasos, solo en este cuerpo para maltratar. Dame un trago y voy vaciando vasos, solo en este cuerpo para reventar. Toda la zona vendía fantasía. Nancy Strass, tus carteras. No, mi señora, que cosa de los comercios de Nancy. Nancy, bueno, otra ronda, si total invita a cosas. Y o por reca. La ciudad es sorda y no te escucha más. Mambeando todos a un ritmo dispar. No escucho risas cuando mienten la verdad. La función va a comenzar. Gemelas y gemelos, Vini, Vini, Circus. Bailarinas asesinas, putas sin esquinas, se enamoran de tu plata y se van. Hombre, balas perdidas, hombre, bomba suicida, cristiano, judío, musulmán. Magos en su secta, manos santas, curanderas, aloe vera, ventas piramidal. Malabaristas de la cena, clase media, tan ingenua, con perfume, pincha, pero sin pan. Porque todos somos parte de este circo donde el arte es una cosa que no puedo encontrar. Porque todos somos parte de esta rueda que te parte el alma por querer hacer algo normal. Vamos, miran, ey, cómo se va picando el oleaje. Dame un trago y voy vaciando vaso. La vida devuelve en caso de suma, la renta, la división y la multiplicación de los gemelos y las gemelas. Dame un trago y voy. Hay tres cosas importantes en la vida. Uno es el coso, el otro este como es. Exactamente, somos como prácticamente gemelos. Estudio Contable FIA de Florencia Parisi y Ailén Narduzzi. Asesoramiento contable e impositivo. Seguimiento personalizado para monotributistas, responsables en criptos, exentos y pymes. Todo lo que necesitas para comenzar con tu actividad. Alta de quit y clave fiscal. Emisión de facturas electrónicas. Altas y bajas impositivas. Declaraciones juradas mensuales y anuales. Seguimiento mensual y recategorización de monotributistas. Búscanos en Instagram o Facebook como Estudio Contable FIA. Estudio Contable FIA de Florencia Parisi y Ailén Narduzzi. Maggie Dordem. Leandro Piqui Mullor. Lili Tucci. Ariel Espinaco. Desde el barrio. Estábamos escuchando el tema Viti Vini Circus de... los gemelos, que me dio una laguna mental. Que se va a presentar este domingo en Teribus. Igual lamento comunicarles que no hay más entradas, pero bueno, se van a presentar este domingo. Seguramente habrá otras fechas para que puedan ir a escucharles. Seguro, siempre vuelven los gemelos. Bueno, y acá les contamos que estamos con integrantes de habitantes del espacio de Hecho en Maipú. Así que, hola, ¿cómo andan? Estamos con el Chino, con Harry, con la Ceci. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Probando, hola. Hola. Hola a todos, buenas noches. Me parece que es de frente. Hay cierto acople. Ahí se escucha. Es por esto. Acá, desde Hecho en Maipú, desde Radio Cultura, hoy vamos a charlar un ratito con los chiques. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, cuéntenos, arrancamos siempre por la pregunta difícil, la pregunta que tiene una o ninguna o un millón de respuestas, que es, ¿qué es Hecho en Maipú? A ver quién se anima. O sea, podemos hacer una encuesta. ¿Qué es Hecho en Maipú? ¿Participan también? Sí, abiertas las líneas. Bueno, si viene desde el derrotero de Hecho en Maipú, medio que me toca un poco hoy contarlo a mí, porque tiene que ver con que soy de los que empezó a habitar ahí inicialmente. Y bueno, fue un momento en el que estaba, bueno, justo queriendo terminar la facultad. Fue una de dejar el laburo, dejar de tener jefe y empezar a tratar de autogestionarme. Algunos eran autoencargos, otros ya eran cositas un poco más que tenían que ver con experimentación e inventos en un tallercito que armamos en la casa, que bueno, empezó a ser el taller de primate, así se llamaba. Y bueno, de todos modos siempre fue un lugar con un atractor medio como sede social también de un grupo ampliado mucho más grande, que es el que hoy en día lo habita, pero sí fue mutando hacia una cuestión mucho más a lo productivo, a lo que tenga que ver con la gestión de recursos para poder, bueno, de alguna manera eso, autogestionar un espacio, poder vivir de eso realmente, haciendo, bueno, una apuesta colectiva. Bueno, que hoy en día ya tiene casi, bueno, 10 años, y por ahí viene la cuestión más del inicio. Fueron pasando diversos colectivos habitándolo, llegamos a tener talleres de serigrafía, de textiles, además de producción de esta cuestión industrial, artesanal, que tenía que ver con el taller. Propios amigos nuestros que tenían estudios de arquitectura empezaron a habitar el lugar y a generar propio un intercambio entre nosotros, en donde todos laburábamos en un proyecto que lo podía traer uno, lo traía el otro, pero al final se armaban este tipo de colaboraciones. Por ahí. Bueno, yo creo que también esto de los colectivos no es como algo que fue como casual, sino que nosotros, digamos, a través de ir llegando al espacio y conociendo, digamos, yo me siento como uno de los otros colectivos también, junto con Ceci, con Meli, que tenemos un estudio, y otros arquitectos más que arquitectos, porque en buena medida fuimos arquitectos los que fuimos armando y habitando el espacio. Bueno, de alguna manera veníamos algo del tipo de producción que se daba en el espacio, digamos, del tipo de lógicas y de dinámicas de trabajo que de alguna manera nos ponían en sintonía, o que nos damos cuenta que estamos en sintonía para construir algo colectivo, digamos, donde de alguna manera podamos desarrollar dinámicas mucho más horizontales de trabajo, pero también con expansivas, ¿no? Que de alguna manera puedan trascender un poco nuestras dinámicas de trabajo y las internas al espacio, sino también incorporando algunos otros actores de la sociedad, de la comunidad, de comunidad cercana, de comunidades que se fueron también construyendo a partir, digamos, del espacio mismo, de la presencia del espacio, de la existencia del espacio, y de la gente que por ahí se acerca, pregunta, che, ¿qué pasa en este espacio? Bueno, y un poco creo que iba por ahí, digamos, como esto de que de Maipú, digamos, de hecho en Maipú, como algo que nos trasciende también un poquito a nosotros y que tiene que ver sobre todo con las lógicas de producción, digamos, dentro de un sistema centralizado, bueno, como todos ya sabemos un poco cuáles son las características, un poco eso, vernos como una descentralización, de alguna manera, dentro de lo productivo, digamos, un tipo de centralización de lo productivo que de alguna manera para nosotros es también un experimento, ¿no? Porque no hay es un programa que por ahí es especial, que tiene que ver con aristas productivas de distinto tipo, donde confluyen distintos tipos de actores, las herramientas son distintas, y cómo eso, digamos, puede confluir en un proyecto colectivo, digamos, de espacio, pero también hacia afuera, expansivo hacia la comunidad. Claro, productiva y también creativa, por lo que cuentan. O sea, especialmente creativa, yendo a la producción para el lado más creativo de la producción, no pensando en la producción más industrial o tradicional, que estamos más acostumbrados por otros lados. Sí, en ese sentido un poco, además digo, como esto pasa, parece como lo productivo, pero lo productivo en términos de distintas escalas, en términos de lo productivo desde la co-creación y muchísimo desde la autoconstrucción y de esas lógicas de la prueba, del error, del ensayo y del juego. Porque digo, más allá de que sí, nos conocemos de la facu, pero tenemos como transgeneracionalmente como muchísimas diferencias, eso también hace que sea súper diverso, el grupo heterogéneo va mutando, es como una cosa así viscosa, mébica, que va y viene, y bueno, y lo que tiene que ver con lo vincular, digo, en estos tiempos también nos fue atravesando en estos casi 10 años, yo hace 6 por ahí que migramos tipo con el estudio y llegamos a Maipú, por esas cosas que fueron pasando, Harry se va afuera y nosotros nos quedábamos sin lugar y de nuevo así, y como bueno, ¿por qué no nos vamos todos ahí a lo de Harry? Empezamos a trabajar juntos y cada vez nos empezamos a vincular y a ser amigues también. Eso es interesante porque digo, como que va atravesando esto de un trabajo, o que llega un trabajo y hacemos como, ni siquiera como una bolsa de trabajo, también es un formato en eso bastante como anárquico, bastante libre, es che, salió esto, ¿qué podemos hacer? Y así empezamos como a probar desde cosas que tienen que ver con la escala del mobiliario, tienen que ver con la militancia nuestra también en contacto, y entonces como que fuimos como teniendo como muchísimas aristas en ese sentido, pero además como con la convivencia, con esto de como empezar a pensarnos como comunidad, habitando un espacio que a veces estamos todo el día, qué sé yo, por ahí, o vivimos en Rincón o estamos en otro lado, cada uno así como vamos y venimos, y yo desde que vengo de Rincón hasta acá, es como estoy desde la mañana atrás, entonces como cómo habitar algo que también es como tu casa, que donde trabajás, donde están tus amigos, donde a veces pasan un montón de cosas hermosas, y bueno, y todo eso nos fue como acompañando en el tiempo. Y tiene que ver con la replicabilidad y con esas lógicas, prueba, error, código abierto, soberanía, autonomía, cosas que bueno, que cada uno venía como laburando desde distintos lugares, algunos desde la academia, otros desde las militancias en otros espacios, otros desde la investigación, y así como nos fuimos cruzando, y un poco eso se gestó, se está gestando y sigue como en ebullición, me parece, y bueno, un poco por ahí venimos, somos, ocurrimos, no sé. Bueno, les pregunto, ¿cómo logran solucionar este tema de la autogestión? La autogestión en todos los sentidos, entre otros, por ejemplo, el económico. Es un espacio grande, es un espacio que hay que mantener, es un espacio que hay que sostener. ¿Cómo logran llevar adelante eso dentro de este espacio? Bueno, en parte la cuestión del mantenimiento del espacio, es un espacio que lleva mucho mantenimiento, es una casa muy, muy, muy vieja. ¿Tiene cuántos? 106 años, wow. O algo por el estilo. Estaba muy venida abajo y bueno, nosotros fuimos también realizando intervenciones para que vaya quedando, vaya digamos sirviendo, siendo funcional a lo que iba pasando. Y bueno, es de alguna manera, eso obviamente nosotros pagamos un alquiler, en una casa que alquilamos. Y en principio funciona eso, como espacio de trabajo, pero también tiene lógicas de producción del espacio, digamos. Que, por ejemplo, tenemos un patio en el que mucho tiempo ha funcionado una huerta. En este momento hay por ejemplo, muchos es un patio que nos da mucha fruta, por ejemplo. Entonces consumimos, consumimos mucho de ahí, por ejemplo. Tiene un maracuyá que este año fue como la abundancia del maracuyá del patio de Maipú, casi para decirnos, uff, los quiero acá. Entonces dio maracuyá todo el año, así que ahí explotado un árbol de palta que tiene 3 o 4 años, que lo plantamos también, de una semilla que trajeron, nos regalaron, la plantamos. Entonces como ahí, como un microclima, un patio que papaya, casi no se puede entender mandarina. En el medio de la ciudad. Papaya, mandarina. Mandarina, unos nísperos increíbles. Y después la autogestión en términos de, bueno, de esto, del mantenimiento que tiene el espacio, y lo que hacía hincapié me parece que está bueno, que tiene que ver con un mantenimiento que a la vez, cada vez que aparecía un problema, o sea, se estaba por caer el piso, no se podía pisar, entonces íbamos como perdiendo espacios, casi a lo casa tomada, una cosa así, o sea, entonces perdemos espacio, bueno, pero ¿qué hacemos? Bueno, y tenemos un sótano, entonces bueno, fuimos como también eso de la producción espacial o de producir nuestro propio espacio, entonces bueno, el caño y nudo, que también era un sistema de autoconstrucción que veníamos laburando y que ya habíamos hecho algunas experiencias en las que más o menos habíamos participado prácticamente casi todos, nos dio la oportunidad de, bueno, armar otro entrepiso y empezar a, bueno, tenemos ese sótano que el quien conoce Maipú sabe, ya existía, bueno, fuimos haciéndole como mejoras y ese es también un mantenimiento que implica que nosotros mismos, bueno, días de cuasi minca, construcción, autoconstrucción y íbamos armando. Y así se fue transformando muchísimo también la casa. Sí, y eso va también dando lugar a que más gente pueda participar del espacio y colaborar, digamos, en lo que son también los gastos y demás. También, obviamente, es como espacio polo productivo, autogestivo. Nosotros trabajamos ahí, digamos, en nuestro espacio de trabajo. La colaboración que se da ahí genera que, por ejemplo, hay tipos de desarrollos de tecnologías que nosotros producimos en el espacio, que son cosas que no cualquiera produce. Por ejemplo, la última incorporación al espacio, a lo productivo, fue la del laboratorio de fabricación digital. Se unió a un espacio que es como un taller llamado Sarco, que tenían una fresadora CNC autoconstruida, digamos, o sea, armada por ellos. Y con el tiempo nosotros también haciendo unos talleres de armado de impresoras 3D con un compañero del INPA de Buenos Aires, nos autogestionamos nuestra propia impresora 3D, entonces es como que fuimos entrando en el mundo de la robótica, por decirlo de alguna manera, de la fabricación digital. Y bueno, son como servicios y cosas que hacemos, que proveemos a terceros, que de alguna manera nos sirve para nosotros para hacer desarrollar como procesos de investigación-acción y que, o sea, que eso de alguna manera nos financia en procesos de investigación-acción que nosotros después compartimos, abrimos y ponemos a disposición para que lo generado ahí sea de alguna manera expansivo a la comunidad y a cualquier productor, maker, que esté, digamos, dentro de estas lógicas de compartir lo que hace para que de alguna manera el conocimiento circule, ¿no? Uh-huh. Claro, genial. Hablaban de los colectivos que componen el lugar. En ese sentido, dos preguntas. Así, ¿nos pueden contar un poco cuáles son estos colectivos? O sea, nombraste, Ceci, recién a Contacto, por ejemplo, pero para poder comentar un poco al resto qué es Contacto. Y además, ¿Cómo hacen, cómo puede hacer ahora, en este momento, no sé, algún otro colectivo que esté interesado en habitar el espacio para acercarse, para... Seguramente es a esa la respuesta, acercarse. Pero bueno, más que nada como para que lo puedan contar ustedes. Bien, respuesta la divido en dos. Uh-huh. Por un lado, la experiencia de contacto fue, bueno, el primer colectivo en el que participamos todos juntos. Fue muy muy ligado al hackeo urbano, en nuestro desarrollo, en nuestra investigación. Tuvimos un par de experimentos muy, muy lindos de generación de espacios en una línea de investigación que tenía que ver con la plaza o con un espacio de hackear a través de la plaza. Y en este momento, bueno, estamos en un periodo de transición donde estamos soltando la casa de Maipú y estamos activando un modo plaza en estos 15 días que quedan, en donde, bueno, tiene que ver con una lógica en la que, bueno, más allá de que la pandemia nos golpeó a todos y nosotros realmente pudimos refugiarnos en Maipú y teníamos nuestros estudios ahí, talleres, pudimos seguir produciendo de alguna manera, pero una parte de la gestión y la producción cultural que estaba ligada a, bueno, nuestro parte de los colectivos que hoy están, son músicos, gente que siempre con la que siempre pudimos armar agenda, redes de contactos, y con los que fuimos armando y moderando estos modos plaza. Uno fue el derrumbe, el otro fue una operación en el museo en conjunto con un colectivo Off the Record de Buenos Aires, en el Museo Rosa Galisteo. En donde sí, fue un trabajo muy de esto de costura, muy muy fino, tratando de introducir las dinámicas del hackeo, las dinámicas del hacer con otros, de generar talleres y laboratorios que producen y que producen el mismo espacio que después se va a estar usando y habitando. Hoy en día estamos migrando con otro colectivo que, bueno, estuvieron acá. Son los chicos de Las Flores, así que arrancamos un proceso un poco, nos mudamos a un espacio más chico, estamos en este oximorón de crecer reduciéndonos, así que vamos, ese es el desafío ahora, pero siempre en el horizonte de este movimiento que nos atraviesa, de hecho en Maipú estamos con líneas de investigación que tienen que ver con la posibilidad de generar espacios que se llaman TAS, espacios temporalmente autónomos, que tienen que ver... ¿Tenés ganas de hablar un ratito de eso? Porque no, bueno, yo lo puedo creer. Sos encantador. Es una teoría de Hakim Bey, que es un programador hacker que sale de la cárcel y como que ve el mundo contemporáneo después de estar mucho tiempo en la cárcel escribe una teoría que es de las zonas temporalmente autónomas, TAS, que son esto, como... En inglés, claro. Primero el tiempo, muy importante, primero el tiempo. Eso, son como espacios que más allá de su programa específico, son zonas de generación de comunidad, de autonomía, digamos, como en un sentido más como genérico, de un montón de cosas, como de centros culturales autogestivos, incorpora, digamos, todos esos programas autogestivos, como esto, los TAS. Centros sociales, habitacionales, productivos, que tienen que ver con, podríamos pensar, con migrantes, con personas que no tienen un lugar, con refugiados, o con esto, con poder activar distintos lugares que en cierto momento están ociosos en la ciudad, y esa también era una línea de investigación que con Contacto, que es ese colectivo con el que hicimos esa experiencia, y un poco fue como, es como, me gusta decir, como ese proto colectivo hermoso en el que un montón de amigos también, como desde lo disciplinar, pudimos ahí como experimentar un poco en la que veníamos pensando, por qué nos venía, qué los que nos estaban movilizando, como cierta incomodidad frente a la forma de producir espacios que tiene la ciudad, las lógicas que tiene el mismo planeamiento desde el lado estatal. Entonces, bueno, como surgió esa oportunidad, hicimos el derrumbe, después salió la invitación del Rosa para activar el museo, y fue Operación Ocupación Rosa dentro de esa plataforma. Y bueno, y también como el modo plaza o esto de alguna manera abrir un espacio, generar un intercambio que tiene que ver con el encontrarse. Digo, el modo plaza tiene que ver con el encontrarnos, nuevamente encontrarnos, para charlar, para vernos, para reproducir algo, para, no sé, ficcionar posibilidades diferentes de, sobre todo, seguir germinando vida y ganas de estar acá, acá, en este litoral, de resistencia, de lucha, de cosas que te incomodan, y así, y al mismo tiempo seguir trabajando, y no sé, como... Tiene como, preguntaba una de las partes de la pregunta, pensaba cuáles eran todos esos colectivos, porque para nosotros como los colectivos que habitan Maipú son desde Pacho y los Limones y el espacio de la sala de ensayo, que también habitan los chinos, o quien quiera acercarse un poco a pensar en términos de música, Yuyis y el club de dibujo, Yuyis que es ilustrador y también forma parte del colectivo, no sé, el taller Primate y ahí un montón también de periferias o de otras como células que van siendo periféricas, que tal vez no tienen un formato, hoy no tienen así como un como poder nombrar, bueno, es este colectivo o este, sino es como colectivos en términos de grupos de personas que están haciendo, están habitando y están haciendo algo, están juntándose o encontrándose ahí, y eso puede seguir germinando en otra cosa, y me parece que en eso somos ahí, como, no sé, yo empecé a sentir que un poco era eso, un lugar a donde puedan germinar proyectos en términos colaborativos, con esas lógicas de hackeo, de prueba y error, pero también desde lo lúdico. Digo, pensar el juego como esa, como ese verbo, ¿no? Que volver a ser curiosos, a preguntarnos y a descubrir eso que todavía parece que no, pero bueno, como estando en un problema, pero todo el tiempo tratar de solucionar estando en este problema en el que estamos todos. Y esto, el oxímoron, de ahora, la casa se vende y nos tenemos que ir, así que están todos también invitados al Modo Plaza en Maipú estos últimos 15 días, y también invitados a aprender con nosotros, a desarmar, desmontar y volver a montar y ver qué hacemos, pero también... Pensar que más allá de que nos vamos de ahí, digo que siempre como estamos como dispuestos también a poder seguir creciendo como en otra. Y creo que ahí en Las Flores también viene como una oportunidad de poder pensarnos juntes en un mismo espacio, dos colectivos con datas ahí. Les pregunto una cosa que queda dando vuelta en toda esta charla, y es ¿en dónde queda hecho en Maipú el Modo Plaza? ¿Cómo hacemos para ir? ¿Está abierto? ¿En qué horario? Todo eso como para invitar a la gente a que se acerque. Bueno, el modo de plaza, que esto del modo plaza es como que de alguna manera nació también en el derrumbe, es también esto de poner plazas en cualquier lado, ¿no? Como agarrar un espacio privado y convertirlo en una plaza. Y que cuando agarras un espacio privado y lo convertís en una plaza, entra en una situación de legalidad, digamos, donde hay como... Es como un espacio legal, ¿no? Un espacio legal, como que es un vacío, un espacio de vacío legal, donde todo de alguna manera puede suceder, porque de alguna manera también la plaza es un espacio mediado en la contemporaneidad, digamos. El espacio público ya no es la plaza, digamos. No existe un espacio de libertad no mediada, salvo en la que nos podemos dar como absolutamente, y al final parece en este oxímoron que el espacio, bueno, el espacio privado te puedes dar ese espacio, esa situación de libertad absoluta. Entonces el derrumbe era un poco eso, nosotros agarramos, demolimos una fachada, tiramos la fachada abajo y desde la vereda la gente entraba y bueno, vivió gente, durmió gente, hubo mucha activación cultural porque muchos usaron de sala de ensayo, de hacer talleres de literatura. Un poco de eso se trató el derrumbe, yo para contar porque por ahí lo nombramos y no lo contamos. El modo plaza es un poco eso, tipo dar este espacio en esta despedida que nos damos del espacio, liberarlo a una agenda que quizás se construye más comunitariamente, yendo a los eventos y con ganas de hacer cosas ahí, y como si fuese una convocatoria abierta donde cualquier persona puede participar de un festival autogestivo, de ir a expresar, a compartir, y bueno, ya todo siempre es a construir, digamos, a partir de eso, ¿no? A proponer, digo, si hay un grupo que tiene ganas de o sea, hacer alguna experimentación o musical o desde las letras, bueno, desde las fotos, o sea, como contarlo o ir a tomar unos mates al patio, está abierto en ese sentido. A la mañana estamos haciendo como algunos trasplantes, entonces como que, bueno, estamos ahí en el patio un buen rato a la mañana, también está abierto para eso. Y es medio de tipo 10 a 10, que es cuando el horario en el que estamos, porque también nosotros estamos en todo ese modo plaza trabajando, también disfrutando, ¿no? Digo, trabajando en el buen sentido, digo, haciendo cosas de las que hacemos todos los días ahí en Maipú, y compartiendo y charlando y bueno, y comiendo, así que como una cosa cotidiana, digo, como el trabajo y la cotidianidad y como lo extraño y lo familiar ahí conviviendo. Genial. ¿Magui? No, iba a preguntar si sabía que hoy había algo en este modo plaza. No sé si nos quieren contar qué se estaba moviendo hoy, pero más allá de eso, si hay algo planificado también para estos días o simplemente esto, ustedes decían, bueno, está abierto para compartir, para proponer, si es así, y esto es algo que va sucediendo día a día, como que no lo pueden prever, digamos. Y en realidad la idea es que la plaza es una plaza y se puede ir todos los días de la semana. Nosotros hay días que, por ejemplo, gestores culturales han llegado al espacio para proponer encargarse de un evento, de un día de plaza, por decirlo de alguna manera, y vamos a como compartiéndolo en las redes. Pero de alguna manera, nosotros lo que le comentamos a estos gestores culturales, que es una propuesta de INI como de base, ¿no? Y que la gente puede sumarse a la propuesta. O sea, queda la propuesta abierta. Hay días como de plaza más intensivos, donde ya va a haber eventos de base, pero cualquier persona que en esos eventos puede llevar para hacer pegatinas, puede llevar para pintar, para hacer dibujarlo, para expresarse, digamos. Claro, ahí me acordé de tipo de Reggie y las pegatinas, digo, como hay también una lógica que fue como cuando despegó la nave, decía yo, cuando llegó la nave, despegó la nave, que fue como ese momento en que Maipú un poco abrió sus puertas y ya hace un par de años, y bueno, y la pegatina también como un modo de un collage analógico, pero ahí una pegatina, tenemos como unos soportes como para hacer pegatinas y están también invitados a eso. Si tienen cosas recortadas pueden traer, si no traer también ahí papeles, hay un montón de data ahí, como hay imágenes y texto como para seguir trabajando en esas pegatinas. Pensaban, ahora está sucediendo, vinimos y ahora nos vamos ahí, había una jam de candombe, las candomberas sobre todo, estaban ahí activando, Jessy, Ori, bueno, varias compañeras que también conozco de recorrido, militancia de la vida, amigas. Y eso está sucediendo ahora. El sábado pasado hubo también ahí experimentación en el patio, ahí como una improvisación musical con Gaby, Pablo, José, Antonia y Vic, letras. Y este sábado creo que también hay algunas cositas. Pero sí, es como eso, una grilla que digo, como es ahora. Digo, como todo él dice, bueno, pero ¿cuándo hay algo? Y todos los días suceden cosas. A veces yo ni sabemos qué va a suceder y sucede. En medio de eso, es la sorpresa. Digo, esto es lo que decía el. Bueno, no sabemos bien qué va a pasar, pero está pasando. Genial. Bueno. No, es como dale. Lo que entendí yo es como una lógica de un lugar que estaba como vivo, ¿no? Que está como en constante movimiento y mutando y a la vez conectado. Y no me quedó claro la dirección. Ah, porque no la dijeron. Porque hecho en Maipú. Ustedes van por calle Maipú paseando en bicicleta. Calle Maipú. Y lo van a encontrar. Hecho en Maipú, está en calle Maipú. Y esa es. 1867. Ahí está, entre Marcela Candiotti y Necochea. Exactamente. Ahí va. Bien. comentá o te olvidaste. Bueno, compartilo, por favor. Si no te hago una pregunta más, a ver si. Les hago una pregunta más, a ver si vuelve el tema. Este lugar al que se están por ir, ¿ya saben dónde es? ¿Saben cuándo estarían ya habitando ese nuevo espacio? ¿Saben algo de esto o es todavía una cuestión que se sabrá en los próximos días en las redes o preguntándoles a ustedes ahí en la plaza? Vamos, ampliaremos esa información. Sí, estamos como en el presente hoy acá y tenemos hasta el 31 de septiembre, que me parece que no existe. No existe, pues otro día fuera del tiempo. Bueno, estamos hasta fin de septiembre ahí en Maipú. Uh-huh. Y lo otro, bueno, quería decir que gracias por, digo, me parece hermosa esa analogía un poco de esto de la vida, que los colectivos, digo, puedan también esto entrar en dinámicas, digo, como es una experiencia hermosa también de una mutación, de esto como la incertidumbre, la pandemia, sequía, inundación, digo, como la economía, no sé, como la vida misma, los trabajos. Pero como, no sé, yo lo, eso como positivo, o sea, me voy a hacer como un trabalengua, Cecilia, porque... No, bueno, pero con respecto a esto de lo vivo, me parece que está muy lindo. O sea, ahora estamos justo en un proceso donde estamos tratando de ese bicho Maipú, esa casa, ese bicho vivo, tratar de generar la mejor manera de, a través de, estamos en una suerte de experimentos para facilitar Maipú a las personas, como si fuera un centro de interpretación en este modo plaza, para que de alguna manera empezamos a trabajar con un papelógrafo, le dijimos, en donde empezamos a notar un montón de las cuestiones que tenían que ver con esto, con este dejar la casa y dejarla cómo, de qué manera, en el sentido, cómo vienen los recuerdos, las memorias que tiene cada uno. Empezamos a armar un especiario de todos los seres que habitan Maipú. Empezamos a tener registros de las diferentes plantas en sus diferentes momentos. En eso, el taller que se está armando mañana a la mañana, se puede ir, va a estar moderando el taller Griselda Bertoni, una amiga nuestra, colega. Y bueno, tiene que ver con eso, con tratar de facilitar la interpretación de Maipú en base a lo que nosotros lo pudimos construir, interpelándonos también a nosotros en esa construcción. Estamos con cuestiones que tienen que ver con una materioteca, de cuáles son los materiales que nosotros usamos, con los que hacemos experimentos, un experimentario que tiene que ver con eso, con los experimentos que hicimos y tenerlos de alguna manera ensayados y catalogados para poder reproducirlos y eso, liberarlos a la galaxia, como decimos nosotros, en esta cuestión de cultura abierta completamente. Eso, facilitarlo de una manera en la que nosotros le llamamos ser placeros, volver al placero y que esa sea nuestra mediación, nuestra moderación en este modo plaza. ¿Puedo una cosa? Bueno, en ese sentido venía pensando ahí que eso que no me acordaba que quería hablar, y en realidad me encontré el otro día, me crucé el otro día así como nos encontramos con un librito que es el borrador... Un borrador de un abecedario de prácticas desacatadas para el desacato de Vircano, y hace como un borrador de un abecedario en verbos, y entonces me había quedado dando vuelta eso y me gustaría leerles una partecita del verbo ensayar. Dale. Dice: la propuesta sería esta: hacer del ensayo un modo de vida, de la tentativa un hábito, de la errancia un camino. Ensayar como quien disfruta del paseo más que del destino, como los gatos que hacen el merodeo en la terraza de su mundo. Ensayar como quien prueba cosas nuevas y se atreve a transformarse a sí mismo, un poco a tientas, un poco por curiosidad, un poco por necesidad de mutar esa piel y de no quedarse aferrados demasiado tiempo en nada. Ensayar no con quien vas... No con quién vas a estrenar una obra, sino con quién vas a hacer de la vida un teatro itinerante. Ensayar para ensanchar nuestras posibilidades, para ampliar nuestros movimientos, para practicar nuestros oficios y destrezas. Ensayar a puro error, a puro desparpajo, a puro deambular, como un antídoto contra la inmovilidad mortífera de lo que se entrega a la permanencia y se rehúsa al cambio, como el remedio frente a tanta monotonía. Buenísimo. Gracias, Vir, y gracias por encontrar mi libro. Buenísimo, la verdad que muy bueno. Bueno, chiques, muchísimas gracias por todo este gracias. Rato. Gracias a todos y a la galaxia y a Maipú y a todo este movimiento. Seguro que nos vamos a estar viendo en alguno de estos 15 días que quedan. O 16, si existe el 31 de septiembre y lo inventamos, nos vamos a estar viendo por ahí. Muchísimas gracias, Che. Genial, los esperamos. A ustedes. El poeta da noticias de un tren fabuloso, conducido por un prestidigitador, camino de las islas perdidas. Sus vagones transportan un circo, un puerto y un bodegón llamado el Puchero Misterioso. Trotamundo que cree en la redención de los perdidos, la revuelta social y el dulce oficio de la poesía. Juancito Caminador murió en un lejano puerto. El prestidigitador poca cosa deja el muerto. Terminada su función, canción, paloma y baraja, todo cabe. Ponle luto a la pianola, al conejito, a la estrella, al barquito, a la botella, al botellón, a la bola, música de barracón, canción, baraja y paloma, flor de trapo sin aroma. Todo menos la canción. Señoras y señores de todas las edades, niños y niñas, a continuación nuestro prestidigitador y sus ilusiones mágicas para ustedes. Ponle luto a la veleta, al gallo, al reloj de cuco, al fonógrafo, al trabuco, al vaso y a la carpeta. Su prestidigitación, canción, paloma y baraja, el tiempo humilla y ultra. Mucha muerte a poca vida, que lo entierren de una vez. La reina del ajedrez y un poeta lo despida. Truco mágico, ilusión, canción, baraja y paloma, que todo en broma se toma. Todo menos la canción. Bienvenidos sean ustedes al maravilloso, al fascinante espectáculo del circo, esperando que esta función sea del más completo agrado. Maggie Dordem, Leandro Piqui Muyor, Lili Tucci, Ariel Espinaco. Desde el barrio. Desde el barrio. Bueno, estamos acá. Bueno, corta en la radio. Me mira con cara fea, Ariel. Porque creo que hablé cuando no tenía que hablar todavía. Claro, esa frase, estamos en la radio, bien podría haber sido para el Piqui. Decir que hay que hablar en el momento que corresponde. Claro, exactamente. Hablar al micrófono siempre y que del otro lado se sepa o que del otro lado no se sepa y hablar afuera del aire. Pelea en vivo, pelea en vivo. Te voy a cagar a trompadas. ¡No! ¿Qué dice? Que viene la violencia. No. Mirá, si che, tenemos. Soltame, ¿quieren que les cuente una cosa? ¿Qué? Tenemos un mensaje. ¡Wow! A ver. Tenemos dos mensajes, pero la mía. ¡Wow! Tenemos dos, pero. Bien. Hola, ¿cómo andan? Hola. No, escribe Flor. Hola, ¿cómo andan? Bien. Bueno, yo creo que el domingo la tardecita es inevitable esa sensación de bajón. Igual se puede salvar con algo que nos haga bien, una buena comida, una peli. Es verdad. Sí, totalmente. Pero igual sé si se alcanza a veces. Siento que la peli como que un poquito te hace olvidarte de la angustia. Yo no sé. Me da un poco de sueño, güey. Como que todavía no tengo definido si es una buena idea dormir la siesta el domingo o no. Depende. En invierno no. No, porque el día se termina muy... Te levantás a la noche. Claro, te levantás a las 4:30 de la tarde y se te hizo de noche. Angustia, y aparte un frío, no te dan ganas de salir. Sí, si estabas en pandemia, ay, qué horror. No, bueno, pero por ejemplo, si saliste en la noche anterior, claro, te levantás muy tarde. O en la primavera, tal vez al solcito, qué sé yo, como sí, o en el pasto, sí, zafa. El sol. Uh-huh. Ah, sí, siestita al sol de una. Sí, esa te levanta. Es que lo que levanta también el domingo es como salir a un espacio verde, encontrarse. Eso creo alguien. Que es el bajón. De un domingo a las 7 de la tarde es un bajón cuando uno está entre cuatro paredes. Ahí sí, va, sí. Esa es. Totalmente. Sí. No, ¿qué? No, hay veces que estamos en la Plaza Pueyrredón, por ejemplo, y somos 150 plazas, personas. Piqui. Bueno, está ahí, por ejemplo, estamos alrededor de 20 personas, cuando podíamos estar 20 personas. Y a las 7 de la tarde, a las 20 personas, nos agarra el bajón. Y estamos en un lugar público, en verde, y te agarra el bajón. Pero es de noche ya. Yo digo el solcito. Bueno, pero estamos hablando de ese momento. A mí me parece que la tardecita de un domingo... Sí, claro, la tardecita del domingo es el momento clave. Pero vos podés venir así como de tal vez una buena comida, qué sé yo, bla, y llega la tardecita y te volvés a tu casa y es como... manera de que trabajar. Claro, pero. Es lo que te podés que tomar una Flor dice que es inevitable. Te podés tomar un lindo liso a las 7 de la tarde. Y ahí la zafa. Uh-huh. Ahí la zafa, sí. Lindo. Sí, sí, hay posibilidad de zafarla. Yo hay posibilidades. No sé tanto con la película, porque es como que... Me parece que te aumenta un poco el ojo. Sí, sí, sí, mejor afuera. Especialmente ahora, porque capaz que esto lo estamos diciendo ahora que es verano también. O sea, no es verano, es invierno, bien. De hecho, todo lo contrario. Pero que está empezando a hacer más calorcito. Entonces ahora vos decís, un domingo a la tardecita, prefiero estar afuera. En invierno, capaz que sí, la película sea mejor plan. Claro. Ahora ya no sé. Y dice, porque no ha terminado, porque ese era un mensaje, dice, pero dice, Flor. Dale. Pero creo que la depresión del domingo es más por lo que hay que hacer el lunes. Sí, plegable. Claro. Es como yo decía, la culpa... Lunes tiene que ser... feriado. Fin de semana. Sí. ¿Qué haríamos el lunes? Así podemos terminar. Y el martes feriado y el miércoles. Yo quiero... quiero plantear una pregunta existencial, porque ¿qué nos pasa el lunes a la tardecita? Si el lunes es feriado. Y vamos a pedir que el martes sea feriado. La dejo. Sí, bueno. ¿Por qué tengo que trabajar más tiempo del que... ¿Del qué? Del fin de semana. Digamos, ya hay un montón de tecnología que nos permite trabajar menos. ¿Por qué lo seguimos trabajando más que antes? No tiene sentido. Carajo, bueno. Jaja, dice, no sería el caso del Piki, que cumplió con su deber ciudadano responsable. Y eso es muy cierto. Al fin alguien me trata bien. Vamos, queridos y queridas oyentes. Sí, trátenme bien, envíenme mensaje que me bien. Levanten el ánimo, porque acá estos tres sátrapas no lo... Igual lo pasaste re bien. Lo pasaste, sí. Digamos. Además te fui a acompañar. Te dieron comida, ah, seguro. Eso no sabía. Un almuercito. Gran amigo, Ariel. Desde el bar. A esta altura, un chico en el asiento de atrás del patrullero me mira, nos miramos, coincidimos en el cuelgue. Sale gente del edificio espejado, entra gente al edificio ocre. Parece que hay viento. Un hombre carga su paraguas negro. Un grupito se refugia en las escaleras de tribunales. Entre 4 o 5 desarman una mesa de pool. Cierra el negocio. Una ciudad menos dentro de la ciudad. Se corta la luz en el barrio. Hoy anduve por ahí. un poste oblicuo se mecía, detenido sobre los cables. El derecho a informar y a informarse es uno de los derechos básicos fundamentales del ser humano. En esta emisora se respeta el derecho a la comunicación. Somos tu radio comunitaria. El derecho de informar y de informarte. Radio Cultura 94.3. Radio Cultura 94.3. Un pájaro azul en tu corazón. Un pacto secreto entre ustedes y nosotros. Entre ustedes y nosotros. Desde Santa Fe, haciéndote llegar las palabras y la música en el 94.3 de tu radio. Radio Cultura 94.3. Un cielo de música y palabras para todos los seres del mundo. Allí donde la poesía nos recuerda nuestra condición de sueños humanos. Escúchanos a través de www.radiocultura943.com.ar. FESTRAM, una historia de lucha defendiendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras municipales de la provincia de Santa Fe. Sabemos que podés escuchar, pero también necesitas que te escuchen. Sabemos que tu tarea no termina en el aula. Por eso nuestra lucha continúa. Sabemos que podés sola, pero juntos podemos más. SADOP, en defensa de los derechos de los docentes privados. Un programa hecho con casi nada. Agua, tierra y gente. Continuamos en Desde el Barro por Radio Cultura 94.3. Digo el nombre porque el separador no dijo el nombre, como bien anunció Ariel. Así que bueno, por las dudas, por si se habían olvidado. Queda raro o porque un dice, oyente se sumó tarde. Dice, un programa hecho, así es como que así arranca, un programa hecho con casi nada. Agua, tierra y gente. ¿Cuál programa? ¿Cuál programa? Desde el Barro. Desde el Barro. Perdón, no dije el nombre del tema anterior, el tema posterior a la entrevista. Ajá, sí, es cierto. Se nos pasó. Ajá, se nos pasó. Era, la canción se llamaba Juancito Caminador, de Cacho Hussein y Ninta Godoy. Bueno. Muy bien, yo de paso aprovecho para comentarles que antes de la tanda estábamos escuchando un texto leído y escrito por Leonardo Pez. Muy bien. Que está en la radio en este momento también, pero en otra radio. Ah, la radio Nación tiene su propio programa. No lo escucha ni igual. quédense acá. Bueno, ¿hacemos caso a la cortina? Sí, hacemos caso a la cortina. Como bien anuncia nuestra música de fondo, estamos en los temas de la semana. Vamos. Exacto. Todavía. A ver quién arranca. ¿Esto alguna vez vamos a decidirlo antes de salir al aire? ¿Les parece? Sí. No, ok. Me parece mejor hacerlo así. Así, Radio Verdad. Aquí y ahora. Radio Verdad. Haciendo radio. Y ahí decimos, no, yo no tengo tema. No. Igual hay un gran tema, chicos. ¿Hay un gran tema? Elecciones. Elecciones. Es un tema que los votos de Saúl Perman, de Piedras Buenas. Sí. Un tema que tiene 1,000,000 de aristas. Podemos elegir. Por eso. Encararlo por donde querramos. Millón. Sí. Total. Sí. Bueno, yo había pensado en contar por qué lo acompañé al Piki el domingo pasado. No lo acompañé porque soy un gran amigo del Piki. aunque también. No lo hubieran dejado de entrar a la escuela. Claro, no me hubieran dejado de entrar. Sino porque fui fiscal general. Entonces fui a pasé un par de veces durante el día a revisar que hubiera boletas y esas cosas que hay que hacer porque no todos los votos eran con boleta única. Cuando hay boleta única, claro, no es necesario hacer eso. Estaría bueno que haya boleta única, ¿no? Para podría todos. Estar bueno, pero la boleta única también demuestra tener un millón de problemas, especialmente cuando hay un ASPASO con 82.000 posibilidades que no entran en una boleta. Hay que hacer una boleta enorme con una letra re chiquita. Hay bastante gente, de hecho, que no veía. Mi mamá se olvidó los lentes. Y no veía. Claro, no llegaba a ver. Entonces es un problema. Sí. Es un gran problema. Vi, por ejemplo, gente que pedía a la directora de la escuela Pizarro, en donde estaba el Piki, buscando una lupa para una señora que había ido a votar. Wow. Le llevó la lupa y ahí, gracias a eso, ella pudo votar. Realmente, la boleta única también demostró tener su problema, pero la boleta sábana tiene otros problemas. No vamos a entrar en eso. En lo que quería entrar es en el escrutinio. El escrutinio es una mierda. La segunda vez que uso la palabra mierda en este programa. Es una mierda. Las autoridades de mesa, perdón, Piki, no estaban. Casi nadie estaba capacitado para llevar adelante, capacitado o capacitada para llevar adelante el escrutinio, ¿no? No hay una capacitación previa, y lo digo no criticando a esas personas, sino a la autoridad electoral, que no define una estrategia para hacer el escrutinio. Nadie sabe cómo hacer el escrutinio. Hay gente que por ahí tiene mejores ideas, peores ideas. Entonces, yo que como fiscal general iba viendo varias mesas distintas, en todos lados se hace distinto. Cuatro mesas en una sola escuela, con una muestra muy chiquita, todo el mundo haciendo distinto el escrutinio, con un montón de errores, un montón de problemas, un montón de dudas. Los fiscales también estábamos poco preparados para eso. No hay un interés real, me da la impresión, en que el escrutinio se le dé la importancia que se le tiene que dar. No sé si se le tiene que dar, posiblemente no se le tenga que dar. Hay que ver. Le da poca importancia a las PASO. Se le da muy poca importancia a las PASO. Claro. Entonces, claro, porque el escrutinio de las PASO es mucho más complicado. Es muy complejo, muy complejo. Tiene un montón de problemas. Es muy difícil de llevar adelante. Lleva un montón de horas. Las autoridades de mesa, el Piki es testigo de esto, estaban desde las 7 de la mañana viendo pasar a una persona tras otra, entrando a votar primero al cuarto oscuro, después al box. Haciendo muchas cosas que tienen que hacer ahí las autoridades junto con los fiscales partidarios que estén, y eso desde las 7:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que se terminan las elecciones, y ahí empezar un momento pesadísimo que nadie querría cumplir en su trabajo después de 10 horas de trabajo que ya llevaban. Empieza ese momento muy muy pesado y complicado, y con un montón de fiscales que encima a veces saben, a veces no, pero siempre molestan, siempre molestamos, y tiramos nuestras dudas. Bueno, la verdad que un momento muy feo, muy molesto, especialmente las PASO. Después ya las generales son un momento mucho más agradable, porque creo que, entre otras cosas, porque antes están las PASO. Entonces, porque acá se aprende un poco más de las PASO. Se aprende un poco de las PASO. Son muchas menos listas. Y además es como que ya vos vas muy mal predispuesto a las segundas elecciones, a la general, y decís, va a ser todo muy terrible, y al final es todo mucho menos terrible. Sí, es más rápido también. Sí. Claro. Coincido en esto de que hay que buscar también eso. Vos decías, la boleta sábana tiene un montón de problemas. Y bueno, es tener que ir viendo, o sea, tardás un rato en ir viendo a qué candidato corresponde cada una de las boletas, así como con el dedito en la boleta única, mirando el listado a ver que claro. No equivocarte o encontrar a quien estás buscando también. Sí, tienen que tener en claro. Es mucho. Bueno, yo respecto a esa, es la cuestión de las PASO. Más allá de si sirven o no sirven, bueno, la discusión un poco más común de que una encuesta pagada por el Estado y un montón de cuestiones, sí. A mí me parece que además de eso, a lo cual estoy completamente de acuerdo, pero además de eso ya es la segunda PASO que genera un problema institucional que hace que ese problema, a diferencia de si no hubiera PASO, duraría capaz que, no sé, le agrega dos meses a una crisis institucional zarpada. Fue la última 2019, ahora 2021 igual, es decir, cuando pierde el oficialismo las PASO, en vez de que se pueda solucionar, que yo, como se solucionó desde 2001 echando la mierda porque perdió la, bueno, pero eso se fue un mes, dos meses después de la elección, porque se pudrió todo. Bueno, ahora eso es como que genera muchísimo más tiempo de un problema institucional zarpado, y es por las PASO. Es decir, si hubiera solamente una elección, vos decís que si hay una no hay problema institucional. Sí, pero se soluciona más rápido, es por, además por eso, por una encuesta. Tiene pero una más, salida más rápido porque en un par de meses, no hay otra elección y en un par de meses se cambian las autoridades y ya fue. Porque no hay cambio de autoridades, lo que se eligen son las listas para las elecciones en serio, digamos. A mí eso me parece que ya es la segunda vez que sucede, y que eso, que como que hay que pensar como una arista más de lo que son las PASO. Hay que ver si eso es realmente un problema. Yo no, así que esta arista que vos planteás, yo no sé si la plantearía como un problema. Posiblemente esta crisis institucional ahora es la que obligue al gobierno, por ejemplo, a intentar aliviar un poco el ajuste que se viene llevando adelante. Para... Sí, lo que pasa, a mí me parece que una de las razones por las cuales hay reticencia a hacer los cambios que otro o un sector le propone a otro es que, y si no funciona y se pierde en las generales, no te quedas sin cartas. Uh-huh. Es decir, también demora. Es decir, por lo cual. Si no funciona, ¿qué? Es decir, hacé los cambios que vos querés hacer, por ejemplo, para que se termine el ajuste. Y en dos meses perdés las elecciones, te quedás sin carta. Es decir, perdés completamente la gobernabilidad porque ya no tenés cambio que hacer. Uh-huh. Es decir, no. Tampoco serviría para eso. Ah, vos decís que. Pero lo que pasa es que ya sabemos un poco lo que va a pasar en las próximas elecciones. Es como que se hizo ese sondeo. Más o menos, que yo con Macri en el 2019 aumentó muchísimo sus votos entre una y otra. Uh-huh. Más o menos. Pero la crisis institucional la genera igual. Ese es el tema. Pero la crisis institucional se genera sola, digamos, ya antes de unas elecciones. Lo que te dan las PASO es como eso, la gente expresándose y aprobando o desaprobando el oficialismo, eso es. Bien, pero eso ya. Entonces, hay una elección para eso. ¿Cuál? Las generales. La de noviembre, en este noviembre. Y bueno, pero es lo mismo, si va a pasar lo mismo. ¿Vos decís que se va a dar vuelta el resultado? No. ¿Y entonces? El tema es que acá hay dos meses de paréntesis, que lo único que hacen es generar algo que no se puede resolver hasta después de noviembre. Uh-huh. Ese es el tema. Bueno, vos, claro, de última que tomen las decisiones después. Y claro. Y bueno, que no. Pero eso es una decisión. Es mucho tiempo. Tiene que haber crisis, que la crisis se pueda resolver. Lo que pasa rápido. Que no es solo eso, digamos, porque dentro del partido oficialista, también adentro de su partido está el lío. Entonces, sí. Medio que está apurado todo por ese lado, por ver quién, por dónde va el poder, digamos. No es fácil, es siempre esa la discusión, ¿en dónde está el poder? En cuanto al análisis de los resultados electorales, le voy a recomendar una nota, me van a saber disculpar, pero de mi papá, que está en que van a poder encontrar en miguelespinaco.elmangodelhacha.com.ar, y él hace un análisis que dice: nadie ganó votos en realidad, todos los perdieron. O sea, no es que el Juntos por el Cambio ganó votos y los perdió el Frente de Todos, sino que los dos perdieron votos. El Frente de Todos perdió mucho más, pero Juntos por el Cambio también los perdió, y esos votos se desperdigaron en otros lugares. Muchos fueron a votos en blanco, muchos fueron inclusive, hizo una gran elección y pasó bastante desapercibido. La izquierda también hizo una gran elección, no acá en Santa Fe justamente. acá en Santa Fe fue bastante mala, pero en el resto del país, en Jujuy, en Buenos Aires, hizo una gran elección. Bueno, ahí hay un análisis del resultado electoral que, bueno, me pareció muy interesante, así que se los recomiendo, búsquenlo ahí. Muy bien, perfecto. ¿Vos, Maggie, ibas a decir algo? No, me parece. No, iba a decir que el poder estaba en todas partes, en realidad. Wow. Sí, pero bueno, no lo dije yo, lo dijo Foucault. Sí. El poder está en todos lados y va cambiando y se va moviendo y no está en un solo lugar, pero bueno. Uh-huh. Era una ñoñada. puedo seguir con mi tema de la semana, porque de cierto tiempo está esta parte y voy a cambiar radicalmente la situación. Es la segunda vez que veo una foto del río, o al menos de cercano al puerto del río, con un color rojo o rojizo, al menos. La primera fue en un video del litoral y ahora en una página que compartió Ecuestor Argentina. Que bueno, supuestamente tiene que ver con descartes de una industria avícola, de la ciudad de Santa Fe, que terminaron en el río contaminando el agua que bebemos y perjudicando obviamente la fauna y la flora. En este caso, decir que la industria avícola es la pollería San Andrés, que está en Avenida Alem y Marcial Candioti, o sea, sin ir más lejos, que... Claro. No solo es muy desagradable, sino que también estamos encontrando sus residuos en el río. No solo está en el medio de la ciudad, contaminando ambientalmente, porque pasás por ahí, no se puede respirar. También estamos encontrando sus desechos en el río. Y bueno, quería mencionarlo, tal vez tiene que ver con que yo vivo en el barrio, entonces lo presencio continuamente y su presencia es molesta porque es asquerosa, es muy sucia también, es muy fea. Pero bueno, también encontrarnos con estas imágenes y con esto que no lo he encontrado en otros lados, digamos. Solo lo vi por Instagram, además de ese video del litoral, que bueno, se compartió esa vez y después no se volvió a hablar de esta temática, y para que no pase desapercibido, digamos. Sí, lo vi. Y sin ningún tipo de drama, digamos, ¿no? Como que, ¿cuáles son las restricciones que tienen esas empresas? ¿Qué onda? Bueno... mi tema de la semana tiene que ver con una audiencia autoconvocada, pública autoconvocada, que se hace por YouTube y tiene que ver en contra del acuerdo porcino con China. Uh-huh. Y bueno, todo tiene que ver con todo, así que... ¿No es cierto? Sí. Me pasé un tiempo mirándola porque me pareció una excelente iniciativa... Porque con esto de cuál es la voz que tiene el ciudadano para expresarse y no sé qué, es el voto. Bueno, lo expresamos en el voto, pero también podemos organizarnos para decir lo que sentimos, y realmente hay otras personas que también están en la misma situación. Y entonces, bueno, de eso se trató hoy y mañana sigue por YouTube, por el canal Somos Miles se llama. Y nada, decir esto, que me pareció súper importante, y personas de todo el país expresándose en 3 minutos o 5 minutos más o menos lo que tenían para decir sobre esto, que no son ni siquiera posturas extremistas, que uno se pone a pensar y dice, no, son posturas completamente racionales, ¿no es cierto? Que 1 + 1 = 2, o sea, tenemos, si viene China, ¿entendés? A poner granjas con... a contaminar, a sacarnos el agua, que en esta extrema crisis hídrica, digamos, ¿no? En estas condiciones. Y desde el gobierno, que se dice que esto no sucede, que esto no es así, a través de Twitter, de un tuit de Cancillería, dicen que esto es mentira, pero en Chaco ya está hecho esto, ya hay granja, y Capitanich se llena la boca diciendo de lo sustentable, ¿no? Y bla, bla, bla. ¿No es cierto? En Chaco, donde... extremo problema de escasez de agua, donde no, los territorios, nada, es como... Y lo mismo sucede en el sur con las mineras, digamos. Bueno. Son territorios que ahora no están dentro la del ley. Concepto de la federación, al menos no de lo que encontramos en los medios de comunicación, no de lo que hablan nuestros gobernadores, presidentes y demás, y parecen como tierra de nadie. Son tierras que están siendo explotadas por capitales extranjeros para extraer lo que está en esos espacios, y contaminan el agua, contaminan el ambiente, destruyen todo lo que hay alrededor, en un suelo tan enorme y tan impresionante como es nuestro país. Claro, y diciendo, no, van a venir los dólares, porque ¿y los dólares? ¿A quién vienen los dólares? ¿De quiénes son los dólares? A mí no me llegó ninguno. A mí tampoco. No llegan, ¿no es cierto? Sí. Hay algo que se está quebrando y que se está saliendo a gritarse desde adentro de la tierra, de las comunidades, de los territorios, lo que sea. Los jóvenes, muchos jóvenes en esto, así que nada... me parece súper importante a partir de lo que dijiste, Maggie. Bien. Muy bien. Yo voy a tirar un tema más antes de irnos a la canción. que es que el sábado vuelve la Peña del Puente con Dúo Orilleras, Perico y Truco, Marcelo Gastaldi, Florencia Schroeder y Chino Bianchi, Alfredo Di Bernardo, Micaela Gómez y Camila Bosch. Las entradas a $350 se pueden conseguir a dos números de WhatsApp, pero más fácil a Instagram. Busquen la Asociación Cultural del Puente y la van a conseguir. El mismo sábado también, ya lo comentamos la semana pasada, hay una feria y una especie de peña también en la libre, porque hay algo de música en vivo, uh-huh. Hay una feria con eventos acá en la libre, y también en el Birri hay varieté. Así que hay muchas super cosas en espacios culturales muy copados que hay que ir a acompañar, que está buenísimo ser parte de esos espacios, acompañar esos procesos, porque le están poniendo mucha onda a esos lugares, y después de la pandemia es totalmente más importante todavía. Sí. Se quedó en palabras, no queda nada. Sé que nunca he sido lo que tú esperabas, que te hizo falta. Y si preguntan, diles que es mi culpa, que fue mi locura, que nos separó. Te deseo un amor sincero, que no tenga peros. Jardín Los Ceibos, plantas de interior, arbustos, árboles, césped, tierra, macetas. Servicio de asesoramiento y diseño de parques y jardines. Dirección: Avenida Freire 2385. Teléfono y WhatsApp 342-4560-770. Instagram: arroba Jardín Los Ceibos. Acércate al vivero Jardín Los Ceibos y renueva tu patio. Bueno, ahí lo que escuchábamos era Fiamma con un cover que se llama Probablemente, y escuchábamos a Fiamma porque nos está acompañando acá en este momento y yo me ahogué. ¿Cómo anda, Fiamma? ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Vos? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Ustedes todo bien? Sí, bien, todo bien. Ya pasa. Estoy. Ahí está. Creo que estoy de nuevo. Bueno, contanos, Fiamma, para arrancar, más o menos, ¿cómo llegaste a la música? ¿Cómo fueron tus principios? ¿Que te acercaste a la música? ¿Te convertiste en esta música que sos cantautora? Empecé a los 9 con guitarra, uh-huh. De la mano de mi hermano, que, bueno, más chico que yo, y como mayor tenía que acompañarlo a estudiar. Y ahí me enganché yo y él dejó, así que, bueno, fue como el pie de decirme, bueno, empezá con la música. Bueno, después por cuestiones de la vida también me fue llevando a aprender canto, técnica vocal, y a los 14 recién, y a los 17 recién estuve en un grupo de folclore como uh-huh. cantante solista en realidad, pero siempre con alguien detrás, con una banda atrás, y bueno, y ahí empezaron mis pasos por los escenarios, festivales de la región, y bueno, ajá. y ahora estoy cantando melódico, pop, un poquito de rock, un popurrí de cosas, así que uh-huh. Más o menos así fue. ¿Ese grupo de folclore te fue dejando cosas? ¿Ese grupo de gente con el que te juntabas? Sí, la verdad que el folclore y esa etapa me enseñó mucho, muchas cosas. La relación con los músicos, eran mis primeras veces que tocaba en un grupo. También el escenario me ayudó a aprender o a estar con el público, relacionarme de cierta forma. O sea, aprendí un montón de cosas con el folclore. Uh-huh. Sí. Genial. ¿Y siempre escuchaste folclore o fueron otras influencias? En realidad, sí, pero yo cuando era chica tenía el pensamiento de que el folclore era cosa de viejos. Sí, fue, y después, bueno, rompió todos los esquemas. Cuando empecé con el grupo, me metí en lo que es en las peñas y realmente es súper familiar. Ah. Es re lindo el ambiente. Ahora, bueno, actualmente hay mucha gente joven también. Claro. Me rompió todos los esquemas. Así que gustó. Sí, amo lo que es el ambiente folclore. Me encanta. Uh-huh. Y antes, cuando pensabas que era de viejo, ¿cuál era la música que te gustaba escuchar? O sea, que seguramente también seguís escuchando. Bueno, escuchaba todos los que es Air Supply. En casa se escuchaba mucho. O sea, música internacional. Más internacional. Claro, exacto. Bueno, La Sole también, Luciano, ajá. Pereira, pero eran como gente joven dentro del folclore. Claro. Es lo que yo pensaba cuando era chica, ¿no? Claro. Bueno, mira, ahí te vemos que tenés una guitarra en este momento. Sí, es tuya. Ah, gracias. Bueno, no, tenés ganas de... La producción. La verdad, la producción de este programa. Muchas gracias. Increíble. Bueno, no, tenés ganas de cantarnos una canción, de sí, tocar un tema. Cómo no. Genial, nos parece perfecto. Así que, bueno, si tenés ganas, acomodamos todo un poquito, vemos si ya más o menos está sonando. Sí, suena. ¿Se escucha? Sí, sí, sí, se escucha. Se escucha fuerte, de hecho. Me cansé de esperarte, haciéndome preguntas que no logro responder. Intenté olvidarte tantas veces que ni yo las recuerdo bien. Mirando tu fotografía en mi pared, sentada aquí tomando un café. ¿Será que el destino se empeña en ponerte en mi camino? La verdad que no sé si alguna vez había tan buenas manos esa guitarra. No soy muy experta con la guitarra. No, muy bien. Sí, buenísimo. Muchas gracias. Hermoso. La verdad que buenísimo. Bueno, contanos, ¿cómo después de esta experiencia en el folclore y en los covers que veíamos que pueden ver en YouTube si la buscan, cómo arrancaste con esto de convertirte en cantautora? Bueno, esa fue una pregunta que me hicieron en un programa que fui cuando retomo de vuelta la música y empiezo con abrir un poco el estilo. Me preguntaron de por qué no temas propios. Y la verdad que fue como que algo que dije, nunca me lo pregunté, nunca lo imaginé en realidad. Y bueno, ese año, en unas vacaciones que realmente las necesitaba, es cuando salió la inspiración de empezar a escribir. Bueno, no tenía la guitarra a mano, entonces lo que hice, un bloc de notas en el celular, me surgió una idea, entonces como que ahí empecé a escribir la letra, y cuando llego a mi casa de vuelta, agarro la guitarra y sale la música. Ajá. Fue un proceso bastante nuevo y la verdad que me gustó. Así que, ¿te gustó? Sí. La idea de seguir es seguir, intentar seguir por ese lado. Sí, de tener como una identidad propia. Uh-huh. Y poder despegar un poquito de las canciones que son de otros, ¿no? Claro, genial. Y bueno, ¿pudiste grabar este single? Sí. Que es la canción que nos cantaste recién. Que escucharon recién. Claro. Sí. Bueno, ¿estás viendo la posibilidad de grabar algo más? Sí, estamos en la producción del segundo tema. Está escrito, ya está hecho, ya está. Hay que producirlo. Está todo registrado, está todo legal. ¿También inspirado en el viaje? Ese fue el que salió en el viaje. Este es el último de todos los que escribí. Fui como a la inversa, en realidad. Hiciste varios. Hice seis, que van a ir saliendo a poquito. Un montón. Y hice todo el trámite en pandemia, así que me dio tiempo para hacer eso. Sí, sí, el lado positivo, ¿no? De tener un poquito más de tiempo en casa. Claro. Entonces aproveché a hacer todos los papeles. Buenísimo. Y así que el próximo es el que escribí en las vacaciones esas. Perfecto. Ah, genial. Sí. Y yo te hago una pregunta, ¿de qué te cansaste? Bueno, este tema es como también una pregunta que me hicieron. Claro. No, claro. Este tema me inspiró, por ejemplo, una frase que me dijeron, yo me agarro mucho de frases y de cosas para hacer los temas. Yo tengo mi novio que es mi gran compañero, es el guitarrista de la banda también, el que me ayuda en los videos, o sea, somos muy compañeros. Y una vez me preguntaron si era una relación que nosotros fingíamos o que realmente nos llevábamos bien. Como que dije, ¿en serio? Esa pregunta. Y sí, porque, o sea, demostramos lo que somos en realidad. Y bueno, y ahí salió el tema de decir, ¿por qué no al revés? De que te cansaste de las preguntas. No, no, en realidad es como que me imaginé la historia en la inversa. O sea, como fingir algo que no somos. Es como que de ahí surgió la idea de ese tema, pero no es nada personal. Te pusiste en un... En un personaje. En un personaje. Sí, pero no es nada personal, así que... es todo lo contrario. Claro, no, está bien. Entonces de ahí es como que me enganché, pero después, viendo la letra, es como que uno también... De un lado, por ejemplo, tira hacia adelante y del otro no recibe nada. Claro. Puede bueno, ser que la vida, sí. Puede ser no solamente en el ámbito amoroso, sino en un trabajo... Son diferentes circunstancias, ¿no? Sí, ni hablar. Es como hablar. Que te da para pensar. Por eso en es una cosas. Frase que fuerte, claro, digamos, me cansé. Claro, me cansé. Sí. Sí, sí, sí, es fuerte. Sí, sí. Se puede sentir identificado. No, y yo quería decir también con respecto al video, estaba muy bueno, muy bien hecho. Todo producción independiente. Todo le pusimos independiente. Lo mejor, todo el esfuerzo. Sí, sí. Y bueno, todo hecho por nosotros. Súper casero. Muy bueno. Bueno, la colaboración de muchos amigos también, aparece mucha gente en el video. Con también nos abrieron las puertas el bar de Denver. Ajá. Le preguntamos a los chicos si podíamos grabar ahí y nos dijeron sí. Claro. Nos abrieron las puertas re bien, así que súper agradecido. Sí. Estamos comentando mucho de los videos y de las canciones, pero no dijimos cómo pueden hacer para encontrarlas, más allá de que las pueden encontrar en YouTube. En YouTube. Pero cómo. ¿Cómo como buscan? Fiamma Música. Fiamma Música. Fiamma doble con M. Exacto. Sí, es un gran tema el de la M, pero es con doble. No, pero está bien, porque además es, ayuda a encontrarte. Sí. Acá me dice Maggie que está etiquetada en las redes, así que... Buenísimo. Bueno, también en Spotify estamos como Fiamma Solo. Ah, perfecto. Así, Fiamma con dos M. Con dos M, sí. Eso es sin importante. Música al final. Claro. Fiamma Solo. Bueno, en Instagram, Facebook también estamos. Perfecto. Y estabas contando hace un ratito que estabas pensando fechas para sí, estos próximos días. Están apareciendo fechas, así que súper contentos de empezar a tocar en vivo de vuelta. Ahora el sábado, el 18, para sumar otra más. Vamos a estar acá en la cuadra, en el Centro Cultural. Ahí en 25 de mayo. En 25 de mayo, exacto, casi Boulevard. Vamos a estar con las chicas de Rizomática, que vienen de Rosario. Así que vamos a estar compartiendo el escenario ese día con ellas. Así que buenísimo. Perfecto. Y el 8 en Stanley también, el 8 de octubre. Ah, está de nuevo Stanley. Sí. Mira. Esa sí. No sé, me surgió ayer. O sea, como que le tengo que empezar a dar también difusión. Y, ahí va. 8 ahí, de octubre, entonces. 8 de octubre, Stanley. Exacto. Viernes 8. ¿En esas presentaciones estás vos sola o estás acompañada con tu banda y todo? Siempre con la banda. Siempre con la banda. Por ahí hay cuestiones de trabajo, pero siempre estoy con los chicos. Si no, ¿te gusta estar acompañada? Sí, mejor. No, me siento muy sola arriba del escenario. No me gusta estar sola. Sí, es un lugar complicado. Sí, complicado, es fuerte. Es claro, grande. Claro. Estar arriba sola de un escenario. Cuando recién empezaba era con pistas, no sabía lo que fue. Complicado eso. Y después también. Dije, no. Después que tuve el grupo, yo dije, no. Quiero estar con gente arriba, acompañada. Está bueno, muy bueno. Sí. Che, ¿y cómo hacemos para conseguir entradas para el 18, para el 8? Para el 18 es con el link de reserva en el Instagram de la cuadra. Se manejan por el link ese. Ahí reservan, creo que colocan el mail y te llega la confirmación de la reserva al mail. Perfecto, y sí, para el 8 seguramente todavía no se sabe. Todavía no se sabe, sí. Falta bastante para el 8, pero seguro que en tus redes nos vamos a poder. Sí, seguramente ahí van a encontrar la data como se reserva. Bueno, así que entonces tenemos bastante para esperar en este tiempo que se viene. Hay fechas que empiezan a salir. Sí. Hay 5 temas que todavía tienen que aparecer. Sí, se viene mucha música ahora en verano, aprovechar a mil. Genial. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Feama. Gracias por este espacio, gracias. La verdad. Muchas gracias. No, gracias por venir. Gracias por usar la guitarra. Para que suene. La verdad que sí. Bueno, si te parece, nos vamos con otro cover. Dale, ¿sí? que van a poder encontrar ahí en YouTube. En YouTube. Buscándola por las redes. En este caso, uno de Evanescence. Sí, sí, sí. ¿Y si quiere tocar otro tema? ¿También? Hacemos una. Podría ser, ¿no? Dale. Dale. Me parece muy bien. A ver, ¿qué sale? A ver, probamos. Es una de Fabiana Cantilo y Mary Granados. A ver, perfecto. Lo dejamos así, final abierto. Más que amor, esto es un experimento. Cada tanto apareces, me decís que me querés y después te escapas por los techos. Me sentí una rata de laboratorio, de un científico con título de loco. Cada tanto apareces, me decís que me querés, me tenés del paraíso al infierno.

Contable FIA. Estudio Contable FIA de Florencia Parisi y Ailén Lenarduzzi. Desde el Barro, por Radio Cultura 94.3. Bueno, todos riéndose, estamos llegando, todo así concluye al fin. Yo no. Y no, Piki, no esperamos que termine. No es domingo a las 8 de la noche y estás haciendo un escrutinio, Piki. Superalo, Piki, ya está, soltalo. Claro, dale, déjalo ir. Se fue. Se va el jueves, se va el programa. Se va el jueves, se va el programa, pero lo que importa es que empieza una nueva semana dentro de unos días, pero empieza una nueva semana, sobre todo empieza el fin de semana. Pero va a haber un programa para la semana que viene, así que eso es muy bueno. Importantísimo dato, tira. ¿Viste? Y este bueno, fin de hay un domingo. ¿Eh? Y este fin de domingo. Un triste domingo. Hablando de domingo. ¿Hablando? ¿Qué onda? ¿Hay respuestas? Sí, hay un mensaje más de la Mona. A ver. Dice, abro comillas. No, no es comillas. Sí. Ah, sí, abro comillas. Comillas. Los domingos a la tarde. Abro comillas, no. Me pongo los lentes, me acomodo el micrófono. Está bien, hay que acomodarse, tomemos los domingos a la tarde, salir y encontrarse con amigos y contarnos lo que nos pasó en la semana, qué vamos a hacer la semana próxima y, por supuesto, cuando nos vamos a juntar, que seguramente será el domingo que viene. Eso es lo que le gusta. Se pone al día, bien, me gusta. Una por semana. Sí. Y dice, y se metió en nuestra larga discusión, dice, las PASO son una encuesta que pagamos entre todos, le sirve a algunos para ver cómo armar las campañas los próximos dos meses. Nada claro, más. Sí, estamos de acuerdo. Bueno, también me mandó un mensaje a mí, la Mona, para decir, por las dudas, me parece que tendrían que decir que la libre es la Lola Mora. Pero nosotros creemos que ya nuestros oyentes vienen siguiendo el hilo de los programas. Y la libre estuvieron la semana pasada. Está bien aclararlo. Sí. Podemos decir la libre que la libre Lola Mora está en la biblioteca Lola Mora. Y funciona. Queda... Es lo que era la Lola Mora y queda en Alvear y Chacabuco. Y Chacabuco. Muy bien. Alvear y Chacabuco. El Birri queda en San José o San Juan y... No, San Juan y... No, Zavalla. Ah, no, es verdad. Es San Juan. Sí, ahí está. Es General López y Zavalla. Es Ferrocarril Mitre. Por ahí. Sí, en la ex estación del Ferrocarril Mitre. La Cuadra queda en 25 de Mayo y Candido Pujato. En todos esos lugares... Y en alguno que. Ah, y el puente queda en 1 de Mayo entre Obispo Gelabert y Santiago del Estero. En todos esos lugares va a haber cosas este sábado. También las va a haber, seguro, porque va a haber todos los días por estos 15 que quedan, en Hecho en Maipú, que queda en Maipú entre Marcial Candioti y Necochea. Seguro que se perdieron, pero bueno, alguna de estas cosas... Por algún barrio andan, o sea... Anden porque el sábado va a haber un millón de cosas para hacer, así que todo, salgan a dar vueltas. Y va a estar re encontrarse, lindo, a ponerse calor al día. Y se termina, es como que se está como terminando ¿La qué? El encierro. Ajá. Bastante, ¿no? Sí, sí, es como, es como una... Sí, bueno, pero cuatro cosas... Sí, que fueron surgiendo. Se van dando simultáneamente cosas para hacer. Y además, por ejemplo, recién nos contaba Fiamma que va a tocar en Stanley, que es otro lugar que parece que va a volver a, o está volviendo a abrir. No... Yo lo he visto abierto. Ajá, o sea que puede ser otro lugar para que haya eventos. Ajá. Claro. Le habíamos perdido la onda. La pista. Pero sí. Un montón de centros culturales, un montón de bares, un montón de cosas. El domingo va a estar los gemelos en Tribus, un montón de cosas. Tribus está full también, Tribus mete fecha todos los días casi. Sí. Y el domingo estaba lo de Martín Testoni en la Sala Marechal. Los micromundos de Brass. Sí, de Brass. Los micromundos de Brass. Bueno. Hablando del domingo deprimente, es una buena opción para levantar un domingo. Eso no hablamos también, algunas opciones. Sí, para un hacer. Recital es una buena forma de escaparla el domingo. Y es nueva esa, es post-pandemia que haya recitales, que sea un buen día los domingos para hacerla. ¿Por qué? Porque ahora están siendo mucho más temprano los recitales, las cosas tienen que cerrar antes, entonces un domingo a la noche es encaja un justo. Gran momento para ir a ver, por ejemplo, a los micromundos de Brass. En la Sala Marechal, vayan y consigan sus entradas en el Teatro Municipal. Yo de hecho debo admitir, como buena señora que soy, que me gusta muchísimo estas cosas que empiezan temprano y terminan temprano. Me encanta. Yo debo adherir a eso. Me gusta. Yo creo que la gran mayoría de las veces adhiero. Señora. ¿Cuántos años tienen estas dos? La gran mayoría de las veces adhiero. Decí que estamos yo y Ariel con el espíritu jovial acá. Sí, se nota. Sí, impresionante. Sí. Impresionante la juventud que desparraman. Bueno, nos vemos. Si no nos dormimos antes, nos vemos el jueves que viene. Pásenla bien. Y mañana desde las 4 también, repetición de este programón que acaba de suceder. Y después seguro que lo vamos a subir a las redes y tal vez con suerte, si nos acordamos, le mandamos un mensaje por el canal de Telegram para avisarles. También, atentos, atentes. ¡Al jueves! Bye. Adiós. Nos vemos.